te escribo, te lo suplico. Si no vengas a visitarme aquí otra vez, a las paredes del encierro me vine a ocultar. Así mis penas y mis delitos yo he de pagar. Te dejo libre, no, no te amargues nunca, nunca más. Me he dado cuenta, tú estás sufriendo por mí, ya lo sé. Te he prohibido las visitas, no vuelvas jamás. Vete tranquila, mujer, a casa, ya no llores más. Déjame solo con mis recuerdos y en soledad. Son muchos años para esperarme, te vas a cansar. Limpia tu imagen, no tienes la culpa de mi error. Ojalá que lo entiendas por el bien de los dos. Procura ser feliz, yo te doy mi bendición. Nuestro amor y no sufras más por mí, mi amor. Procura ser feliz, que te acompañe Dios. Eres joven y bonita para mis pecados cargar. Dejo libre, no, no te amargues nunca, nunca más. Me he dado cuenta, tú estás sufriendo por mí, ya lo sé. Te he prohibido las visitas, no vuelvas jamás. Vete tranquila, mujer, a casa, ya no llores más. Déjame solo con mis recuerdos y en soledad. Son muchos años para esperarme, te vas a cansar. Limpia tu imagen, no tienes la culpa de mi error. Ojalá que lo entiendas por el bien de los dos. Procura ser feliz, yo te doy mi bendición. Olvida nuestro amor y no sufras más por mí. Amor, procura ser feliz, que te acompañe Dios. Eres joven y bonita para mis pecados cargar. Tengo fe de que algún día libre yo de volar de las paredes del encierro donde me vine a ocultar. Procura ser feliz, yo te doy mi bendición. Olvida nuestro amor y no sufras más por mí, mi amor. Procura ser feliz, que te acompañe Dios. Eres joven y bonita para mis pecados cargar. Para mis pecados cargar, para mis pecados cargar.